locos. En este reinado de lo correcto, los que nos quejamos somos inadaptados. En esta cultura de lo cool, los que no encajamos somos ignorados. En esta dictadura de la buena onda, ser crítico es ser un negado. En esta era en la que se te obliga a ser socialmente aceptado, si no te cabe algo, sos descartado. En esta falsa careta nos enseñan a quedarnos bien callados. La antinomia del libre pensar, aceptar y no preguntar, pertenecer o la soledad, váyanse todos a cagar. Todos a cagar.